Sonidos tradicionales desde Hungría con Etret, en un disco publicado en el año 2004, nos sirve como sintonía hoy para abrir esta nueva edición de Paradiso Folk. Bienvenidos amigos y saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora en este espacio dedicado al folk y las músicas del mundo. Un espacio hoy fundamentalmente musical, donde vamos a escuchar música como esta que viene a continuación. Ellos son Ricardo Tesi y Claudio Carboni. Se unieron junto con otros colaboradores en el año 2006 y publicaron un precioso disco titulado Crinali con 15 recreaciones, la mayoría de ellas tradicionales, como es el caso de esta titulada La Leguera. La voz la pone Ginevra Di Marco. Oh, leggera, dove vai? Io ti vengo a ritrovar. Oh, leggera, dove vai? Io ti vengo a ritrovar. Oh, che meraviglia, non voglio lavorar. Il lunedì la testa mi vacilla. Oh, che meraviglia, non voglio lavorar. Il martedì poi è un giorno seguente. Io non mi sento di andare a lavorar. Il martedì poi è un giorno seguente. Io non mi sento di andare a lavorar. Io c'ho della sciucca, non voglio lavorar. Il mercoledì poi è un giorno di baruffa. Io c'ho della sciucca, non voglio lavorar. Il giovedì poi è festa nazionale. Il governo non permette che io vada a lavorar. Il giovedì poi è festa nazionale. Il governo non permette che io vada a lavorar. Io che son cattolica non voglio lavorar. Il venerdì poi è un giorno di passione. Io che son cattolica non voglio lavorar. Il sabato poi è l'ultimo giorno. Oh, che bel giorno, non voglio lavorar. Il sabato poi è l'ultimo giorno. Oh, che bel giorno, non voglio lavorar. Siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagar. Arriva la domenica, mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagar. Padrone là che arriva, l'è tutto arrabbiato, brutto scellerato, levati di qua. Padrone là che arriva, l'è tutto arrabbiato, brutto scellerato, levati di qua. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa. Sull'ostia la fabbrica e il padron. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa. Vadan sull'ostia la fabbrica e il padron. sonidos mediterráneos. Desde Valencia nos llegan ahora de la mano de Aljub. Romances y cantos de trabajo es lo que encontramos en un disco publicado en el año 2004, Escarbando en la memoria. De él escuchamos este tradicional En la Plaza Nova, cantado aquí por Miquel Gil. Thank you. ritmos caboverdianos, ahora de la mano de Mayra Andrade, y este tema, Tunuka. Tunuka, Tunuka bala, que tem coragem, é só Tunuka de meu. Sucuro, cadê o cuidado, cadê o sentido, que fare do coração. Tunuka, é nós que pai, é nós que bem, é nós que fica ali mesmo. Coração, nacionalidade já não tem já, no mar nos condom, nos limar e no deixar lá, no coração, nacionalidade já não tem já, no mar nos condom, nos limar e no deixar lá, é nos que embarca para Santo Tomé, injuriado marar o pé, fico boque salame, tudo andado no também, não nos pondi cada dia, hoje direto manhã mareado, remediado cadê mijo, espera andar no também, é nos que embarca para Santo Tomé, injuriado marar o pé, fico boque salame, tudo andado no também, não nos pondi cada dia, hoje direto manhã mareado, remediado cadê mijo, espera andar no também. Branco entendendo, tu nunca creu que é pecado, não cataflado, mas sou branco entendendo, tu nunca, tu nunca, tu nunca, tu nunca, e te sigo em tempo anflado. Nacionalidade já não tem já, no mar nos condom, nos limar e no deixar lá, no coração. Nacionalidade já não tem já, ai, no mar nos condom, nos limar e no deixar lá, e nos que embarca para Santo Tomé, injuriado marar o pé, nem com o boque está lá mé, tudo andado no também. Nos pone galeria, hoje direto manhã variado, remediar o que tem melhor, que espera andar no também. La voz de Mayra Andrade, que también aparece en el último proyecto del israelí Aidan Reichel, Within My Words, envolventes melodías como este Other People's Dream. Shanim kulam borchim, shanim kulam chozrim, utfim achrei ha-shemesh, shvuim betoch ma'agalim, kulam mesubachim, bezmat ot cholemet. Shanim em mastirim, shanim kulam yodim, even mitapechet, balelot uvayamim. כולם כבר מדברים, למה את עוד נשארת? עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? אין מה לחשוב שהוא אומר, הזמן יפה יותר, תביאי את היום. שנים הם שואלים, שנים לא מקשיבים, שומרים הכל בבטן, זה מצטבר וזה גובר, וזה בסוף גומר, על מה את מדברת?

La música de los tres hermanos Gibran desde Palestina, un tema que aparece en su segundo trabajo como trío propiamente dicho, Mayas. Y ahora la gran cantante sarda Elena Leda en un disco del año 2000 titulado Mare Magnum, con colaboraciones como el acordeonista Ricardo Tesi. El tema seguro que lo conoces, Rosa e Resolsa. Sos lugares de sadies unos herentes, mas a luga in coro non torra più su, che una mina soga minente a sapato. El mondo no è nudo, trovi piaga da romi Sauna vai pahala, kanuk mi go tabi, pani mo vialu, sarapano rismi, shaiter go vi piokaturongi. Petith no loibus, more af miloini, ashlik fekna himene vajin green, shaiter go vi piokaturongi. Shima gula nanir, yanik preche samert, Shimmich chukis paran garachis kohi, Shaiter ovi pia katarongi, Shimmer nimis moan chinse famaliem, Shaiter ovi pia katarongi. La voz en gaélico de Margaret Stewart, tradición escocesa desde las Islas Hébridas. Ritmos también tradicionales ahora, pero con arreglos actuales. Ellos son Mutton Roy en Muiñeira Nova, un tema que aparece en Cousas da Lúa, el tercer trabajo de esta banda publicado en el año 99. En él, aunque Cristina Pato ya había dejado Mutton Roy, todas las gaitas son interpretadas por esta gran gaitera. La voz aquí es de Cristina Barri. Thank you. y esto es Betonia, un tema que aparece en el primer álbum de la formación madrileña Balbarda, La Ruta de los Foramontanos, cuando estaban dos de los miembros que integraban la formación original y que, bueno, ahora continúan en otros proyectos, Ana Alcaide y J. Martínez. Vamos ahora hasta las Islas Canarias con el timple de Benito Cabrera. Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste es un tema que aparece en el álbum debut de este gran timplista canario, Concierto de Timple, un disco de una línea muy tradicional que fue grabado hace ya 18 años. Thank you. Thank you. La voz de Teresa Salgueiro y el acordeón del japonés Koba en Sol Naciente. Pues así hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Nos vamos a despedir con la formación de la que Teresa Salgueiro era su vocalista, Madre Deus. Carlos María Trindade y Pedro Aires Magaláes han renovado este proyecto con aires un tanto distintos. Metafonía es el nombre elegido para este nuevo doble álbum que contiene temas como este Eclipse. Ha sido un placer compartir con todos vosotros esta hora de músicas y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Thank you. teu rosto terno pra mim toda hora e eu dançar pela noite fora, quase que beijo ai esse sorriso que o meu ser adora. Igual a quando me davas alento, sorrindo, como se fosse normal. E ao dançar na larga roda, vejo que avança o teu rosto terno para mim. Noite fora, quase que beijo ai esse sorriso que o meu ser adora.